Estamos en comunicación telefónica con Gisela Marcos, que ella es integrante del Banco de Sangre del Hospital Posadas. Sí, y bueno, queremos saber cómo fue la colecta ayer y cómo viene justamente la campaña para fin de este mes de julio. ¿Cómo está, Gisela? Daniel Zambrana te saluda. Hola, buen día, Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos un poco al respecto del trabajo que hacen primero ustedes y estas campañas aquí en José C. Paz. Bien, mira, Daniel, nosotros somos, bueno, yo soy parte del equipo de promoción de la donación de sangre del Hospital Posadas. Nuestro trabajo, en realidad, casualmente, dio la casualidad de que este mes tenemos tres colectas en el distrito de José C. Paz. Nosotros trabajamos en toda la provincia de Buenos Aires. Las colectas, bueno, el resultado, tanto el de ayer como el del centro comunitario del sábado pasado, y otras colectas que hicimos junto a la familia de Alma, son exitosas. Tenemos un buen número de gente que viene a donar sangre y mucha que se inscribe también al registro de médula ósea. El trabajo de la donación de sangre, este banco, este trabajo itinerante que ustedes hacen, ¿desde cuándo lo vienen haciendo? Porque por ahí nosotros lo conocimos a partir justamente de Alma, pero bueno, sabemos que ustedes tienen un trabajo justamente muy importante y van tratando de que tomemos conciencia de la importancia de la donación de sangre. Nosotros venimos trabajando con este proyecto hace aproximadamente 4 años, comenzando con 3 colectas por año. Avanzando a una por mes, y al día de hoy hablamos de aproximadamente 10, 12 colectas por mes. Llegamos a abastecer con los donantes que se acercan a cada colecta en el mes el 45% aproximadamente de los requerimientos de nuestro banco de sangre. Así que estamos en números sorprendentes, como te decía, desde que comenzamos hasta ahora. Ha crecido mucho el trabajo, también la apuesta a este trabajo, ¿no? Nosotros desde el año pasado tenemos conformado un equipo de promoción de la donación de sangre, que antes no existía en el hospital, y eso impulsó muchísimo la posibilidad de trabajar más con la gente y dar oportunidades para que estas campañas se puedan hacer en todos lados, ¿no? Porque es un trabajo quizás de relaciones sociales que uno tiene que dedicarle tiempo también. Así que de esa manera nos acercamos a muchas familias que están trabajando con esto, organizaciones también, ONG. La idea fundamental es concientizar a las personas sobre la donación de sangre, la inscripción en el registro de médula ósea, y que sea de una manera, digamos, desinteresada y sin ningún tipo de, digamos, altruista, ¿sí? Que no haya nada de por medio que lleve a esa donación, ni siquiera una persona. Por ejemplo, cuando me piden donantes para un familiar o un amigo o un vecino, ahí, aunque yo tenga la forma voluntaria de querer hacerlo por mi propia voluntad, hay algo de por medio, ¿sí? Que el hospital o que el centro de salud te está requiriendo. Entonces la idea es que esto no suceda más. En realidad no es una idea, es una ley, es una última modificación de nuestra ley de sangre, que dice que los centros de salud, tanto privados y públicos, no pueden pedir más donantes a los familiares. Entonces estamos en el traspaso de estos dos modelos, ¿no? Aquel donante requerido por el centro de salud y este donante que se acerca simplemente por una cuestión solidaria a las campañas de donación de sangre y que dona sin importar a quién va esa sangre, solo sabiendo que se necesita y que con este nuevo modelo de que todos donemos en algún momento de nuestra vida y que lo hagamos con frecuencia, que logremos hacerlo aunque sea 1 o 2 veces por año, y abastezcamos a los bancos de sangre de forma voluntaria, así, de esta forma, social y organizada. ¿Cuánta gente trabaja en este banco de sangre, en esta cuestión, este equipo que decías que se conformó para poder hacer estos operativos fuera del hospital? Porque antes, para ser donante, había que ir hasta el hospital justamente y manifestar la decisión, la intención de ser donante. Bueno, y ahora esta cuestión de que esté cerquita, incluso trabajando sábados o domingos, facilitando a aquellos que por ahí tienen la intención de ser donantes, pero que durante la semana no pueden hacerse un momento para hacerlo, y bueno, quizá el sábado o el domingo es el momento más oportuno. Exactamente, la idea es brindarle el mejor momento a la gente, el momento que les quede más cómodo para hacerlo, ¿sí? Somos nosotros los que tenemos que ir a buscar a esta persona tan preciada, que es el donante de sangre, potencial donante de médula ósea, porque lo necesitamos para que nuestros pacientes puedan sobrellevar tratamientos, curarse de enfermedades. La sangre no se vende, no se fabrica, es un elemento muy importante en los tratamientos y que la única manera de obtenerlo es a través de un donante voluntario. El equipo más o menos está conformado por 15 personas, entre choferes, ambulancieros. Nosotros acá llevamos con una ambulancia por cualquier eventualidad, nunca la tuvimos que usar, pero estamos ahí ante cualquier eventualidad con ese móvil. Técnicos, médicos, auxiliares, somos los que nos movilizamos a cada campaña. Hay campañas de 100 personas, de 120, y hay campañas de 30 personas que vienen a donar sangre. Acá lo importante quizás diferenciar es el donante de sangre y el donante de médula, ¿no? Dos cosas muy importantes que a veces van de la mano. O sea, cuando yo me tengo que inscribir por primera vez en el registro de médula ósea, tengo que donar sangre, y está muy emparentado porque los dos registros están emparentados porque aquella persona que espera un trasplante de médula ósea, por ejemplo, recibe tratamientos de hemoterapia, o sea, de sangre, permanentemente, hasta llegar al momento de su trasplante, ¿sí? Entonces, de alguna manera, tomar estos dos registros de la mano y llevarlos adelante tiene que ver con eso, con concientizar a las personas también sobre la necesidad de sangre y también hacer pasar a la persona por un control, digamos, entre comillas, de estas características, ¿no? La donación de sangre, los estudios que se le hacen a la sangre. Sí. Entonces, y tomarte como un potencial donante de médula. Ahora, todos esos estudios hacen cada vez que uno manifiesta la intención de ser donante de sangre. Para el de médula es por única vez, ¿cómo es el...? Exactamente. La inscripción en el registro de médula ósea es por única vez y se hace a través de una donación de sangre. O sea, es como un decir, yo quiero, yo me propongo, ¿no? Entonces me acerco a un lugar donde se inscriba en el registro de médula ósea y dono sangre. Puede ser una campaña externa, como puede ser también nuestro banco de sangre. Recién vos decías, bueno, ahora que salimos a la calle, antes era el banco de sangre, había que ir al hospital. En realidad, al hospital se sigue yendo. El hospital sigue atendiendo en sus horarios habituales, es más, se han extendido los horarios para que la gente tenga más accesibilidad, o sea que funciona en los dos lugares. Vos podés ir al Banco de Sangre Posadas a donar e inscribirte como donante de médula ósea, incluso los sábados. Entonces, donas una vez, te inscribimos, tu muestra va a registro del INCUCAI con una planilla que completamos y vos firmás de que permitís, consentís que se hagan los estudios genéticos para proponerte como donante de médula ósea. Después de eso, una vez que apareces en el registro, que es esta demora que estamos teniendo de 6 meses, 1 año, que la familia de Alma está llevando como una lucha, como una bandera muy importante, después de ese tiempo vas a empezar a ser compatibilizado, o sea, cruzado con los pacientes que están requiriendo médula ósea, ¿sí? Y en el momento que aparezca alguien compatible, te van a llamar. ¿Qué pasa en el mientras tanto con la donación de sangre? Justamente ese es un trabajo muy fuerte que estamos haciendo a través de estas familias, que quizás el impulso es la inscripción en el registro de médula, pero que no tenemos que olvidar que aquella persona que se acerca y que se inscribe, tenemos que concientizarla de que tiene que seguir donando por lo menos 2 veces por año sangre. Porque los pacientes que requieren médula, como te decía, requieren tratamientos de hemoterapia permanentemente. Claro. El estudio de la sangre, cuando donas por primera vez y te inscribís en el registro de médula ósea, es de enfermedades transmisibles por sangre, así que, por supuesto, también, si donas médulas, las puedes transmitir. Entonces, de alguna manera, hacemos un filtro para ver que aquella persona que tiene una enfermedad transmisible por sangre no se inscriba en el registro. Totalmente. ¿Ah? El sábado pasado leía a través de Facebook que se sumaron 51 nuevos donantes. ¿Ayer qué número arrojó la campaña en Villa Altuve? Ayer la campaña de Villa Altuve tuvo aproximadamente 80 donantes de sangre, de los cuales aproximadamente, no tengo el número exacto, pero habrán sido 30 personas que se anotaron en el registro de médula ósea. Qué bueno, bien. Y antes de fin de mes tenemos una campaña más en José C. Paz. Exactamente, tenemos una campaña con la familia de Alma, que generosamente también nos abrió las puertas a nuestro banco de sangre, ya que ellos trabajan con el Garrahan principalmente. El Garrahan, por supuesto, también, nosotros seguimos el modelo de ellos y venimos trabajando, compartiendo experiencias, porque somos dos hospitales nacionales que atendemos distintas poblaciones, pero que muchas características son compartidas, por ejemplo, que nuestros pacientes son de todo el país, ¿sí? La campaña entonces del domingo 30 es de 9 a 13. La familia de Alma tiene una preinscripción, tiene que preinscribirse a través de la página de Alma para poder donar sangre ese día. O sea, si te acercas compulsivamente ahí, no sé si es en ese momento vas a poder donar, ¿sí? Porque hay una lista de mucha gente alrededor de Alma, por suerte, ¿no? Porque eso ha crecido mucho y porque la familia se movilizó muchísimo y tomó como una bandera esta causa. Hay mucha gente esperando para poder donar e inscribirse. Entonces se hacen campañas sucesivas y lo que tenés que hacer es preinscribirte para poder donar. Eso es en la campaña que se va a hacer el 30, que es, como te decía, de 9 a 13 en el CEQIN, que es un centro kinesiológico de José C. Paz. Bien, allí vamos a estar también acompañando esta campaña. La verdad que más que interesante todo el trabajo que vienen haciendo desde el Banco de Sangre. Nos conocimos personalmente el sábado en el Centro Comunitario Belén. Y bueno, vamos a seguramente molestarte en varias oportunidades durante este año para ir contando por dónde va el trabajo del Banco de Sangre y para sumar nuestro aporte desde la comunicación a dar difusión y colaborar con que tomemos conciencia de la importancia de ser donante voluntario y sistemático, ¿no?, de sangre, por lo menos como recomendabas hace un ratito, dos veces al año. Un abrazo enorme y te agradecemos estos minutos, Gisela. Daniel, muchas gracias. Son un medio muy importante para llegar a la gente a través de ustedes. Es la única manera, como de otros medios de comunicación, de llegar a las personas de los barrios para poder decirles que estamos en sus lugares donando sangre. Así que muchas gracias por darnos esta oportunidad. Un abrazo enorme. Hasta luego. Hasta luego.